girl, I tell me to pursue, but you say look, yeah, but don't touch, baby. No, no, no, don't touch. Who's that lady? Who's that lady? Sexy lady. Who's that lady? Beautiful lady. Who's that lady? Real fine lady. Who's that lady? I would dance upon a string, and if she'd wanna bring, I would give her anything if she would just do what I say. Y congestionado podcast, el número 264. Joder, qué frío hace fuera, majo. Menos mal que aquí en la cueva enemiga pues se puede más o menos estar. Ya sabéis, escuchable a través de nuestro blog, rutashermigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org y del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde, se repite. Pues eso, bienvenidos. El programa de hoy, plato principal, va a ser pues la entrevista que vamos a hacer a las buenas gentes de Montserrat, la banda alicantino madrileña, con motivo de haber sacado hace relativamente poco pues un nuevo, el segundo LP, Navega. En un rato estaremos ahí dándoles un telefonazo. Y aparte de eso, pues unas cuantas novedades, alguna de ellas local, más o menos novedosa, y viejuneces. Y con una de ellas hemos empezado, nos hemos ido al año 73 y ahí estaba el toque de música negra que habitualmente hay en este programa. Y normalmente lo cierra, pues esta vez pues hemos abierto con él, hemos cambiado las tornas. ¿Qué sonaban? Pues sonaban esta familia, The Isley Brothers, con la canción That Lady, de su disco número 11 en su carrera, Three and Three. Ahí estaba la banda de Cincinnati, Ohio, compuesta por los hermanos Isley. Este es el segundo disco que en vez de ser los tres habituales, que eran desde el principio de su carrera, contaron con dos hermanos más y un cuñado. Los tres primeros pues formaban un conjunto tirando a vocal, y cuando incluyeron a los otros tres, a los tres nuevos, pues experimentaron un cambio radical, ¿no? Con esos dos hermanos pequeños, Ernie a la guitarra, ahí lo habéis escuchado claramente, y Marvin al bajo, y el cuñado creo que era los teclados. Pues cuando ellos entran, pues la cosa, más que la música vocal negra, ¿no? Pues pasa a ser más funky, ¿no? Así a finales de los 60, este es cuando se produce el cambio. Aunque aquí en este disco, aunque ya habían tocado antes, es el primer disco en el que los incluyen oficialmente como Isley Brothers, ¿no? A estos tres novatos. De ahí el nombre, Three and Three, ¿no? Es su primer gran disco de éxito. Llegan al platino y tal. Y, pues como hemos oído, ya te digo, Ernie y su guitarra, pues le da un toque más rockero al asunto, aparte de funky, ¿no? He leído por ahí que una definición bastante acertada. Es como si Jimi Hendrix tocase en un disco de Marvin Gaye. Pues sí, pero yo añadiría más. Más que Hendrix, diría yo que Santana, el que toca, porque aquí se nota mogollón. La canción que hemos escuchado, este That Lady, es un remake de una canción propia de ellos mismos, que se llama Who's That Lady, y que el grupo grabó en 1964. Un trallazo, sí señor. Con esa guitarra psicotrónica, ¿no? Psicodélica. Y de psicodelia vamos a seguir hablando, para irnos con una novedad, no tan novedosa, y de las cercanías, de aquí cerquita, de Galicia. Bueno, de Galicia no, de Galicia, Madrid y Londres, que es de donde radican los integrantes de esta banda, que ha sacado su primer LP en junio de este año. Se llaman Bifana, con dos N's y H al final, y B al principio, Bifana. Pues han sacado un discazo que es una maravilla, se llama Malesia, y es un pasote, la hostia. Ellos cantan en portugués, cosa rara, ¿no? Y tiene sentido, tiene razón de ser, debido a los orígenes y experiencias de algunos de sus componentes. Creo que una de ellas es brasileña, y algo, tampoco estoy muy seguro, no sé si ella es brasileña y luego uno de ellos ha vivido en Portugal mucho tiempo, o a la inversa, no tengo muy claro. Lo que sí que está claro es que dos de sus integrantes han utilizado el portugués con ganas, y perdón, y lo demuestran en este fantástico disco en este Maresia, editado por otro fantástico, que es el sello Garaico de John Colby Sect, un sello que aquí ha sonado varias veces ya y que graba peña tan estupenda como Fogbound, los Extended Plays o los Incombustibles Nave Nodriza. La banda, pues, por cierto, el nombre Bifana, no sé si será tomado de esa especie de hamburguesas que se pueden tomar en Oporto, que se hacen con carne de cerdo marinada y hervida, que se escribe muy parecido. O sea, le quitas la H y le quitas una N y se escribe igual. No sé si vendrá de ahí, pero si es así, me parece muy bien. Pues los Bifana, con este nombre tan cárnico, pues hacen psicodelia con un pie en las islas británicas, en lo anglosajón, ¿no? Y otro en el Brasil tropicalista. Esto lo podemos comprobar con esta canción que vamos a escuchar, la que cierra el disco. Se llama Abrusiña. Ahí os dejo con Bifana. Yeah. Abrusiña, incluido en Maresia, el primer disco de Bifana, un fantástico LP, editado por John Colby Set. Y algo de lisergia tiene lo que vamos a escuchar ahora, aunque está englobado en todo lo que es glam rock setentero, pero algo tiene también. Se trata de Brian Eno. Vamos a escuchar el debut en solitario del 74, Here Come the Warm Jets, de este geniecillo inglés. Pues integrante de Roxy Music, con pinche de Bowie en Berlín, afamado productor y siempre a la cabeza, a la vanguardia de la música, ¿no? Esto es, pues eso, glam rock. Experimental, sí, pero glam rock. Y el título de este disco, Here Come the Warm Jets, tiene su coña. Es como se en slang se refiere uno a la orina, a los meaos. Es glam rock experimental, pero a la vez es accesible. Y además cuenta con colaboradores de relumbrón, ¿no? Entre ellos, pues, Robert Fripp, Chris Spedding, gente de Hawkwind, de los Pink Fairies o incluso de sus compañeros de Roxy Music. Brian Eno, cuando hizo este disco, y no solo en este, en otros más, solo acompañado, pues utilizaba metodologías curiosas, ¿no? De composición y demás. Una de ellas era la escritura de libre asociación para hacer las letras, utilizar la danza y la expresión corporal como herramientas para dirigir a los músicos. Muchos experimentos de postproducción, como las mezclas y la condensación de los instrumentos. Un disco definitivo, pues, experimental, oscurito, algunas veces, minimalista también, de vez en cuando, lisérgico, ya hemos dicho al principio, algunas veces parece inconexo, pero que es una pasada, un gran disco, este Here Come the Warm Jets. Y la canción que vamos a escuchar se llama Driving Me Backwards, Brian Eno. Ahí está Brian Eno, siempre estimulante, nunca te deja indiferente. Y del glam rock experimental intelectualizado de Brian, pues nos vamos ahora con ese otro glam más cabestro, más cazurro, más directo, ¿no? Y quién si no, por los reyes del glam rock bastorro, proletario, barrio viajero, mal hablado y mal escrito incluso, con esa ortografía peculiar, ¿no? Orgullosamente horteras ellos, cómo no, Slade. Y vamos a escuchar dos temas de ellos, vamos a escuchar dos temas de su tercer disco, de Slade, del 72. Unos fulanos, estos Slade, que una vez que se juntaron, pues en un principio, pues con Chad Chandler por allí detrás como manager y luego productor, ¿no? Chad Chandler, el ex Animals y también manager de Hendrix, ¿no? Pues en un principio les dio por adoptar la postura, ¿no? El rollo skinhead, ¿no? Tontearon ahí con la estética y un poquito con esa historia, ¿no? Y eso quedó, ¿no? En parte de la fiereza que el grupo demostraba, ¿no? Pero pronto lo abandonaron, ¿no? Se dieron cuenta de que ya eran lo suficientemente duros para encima meter más calle, más, ¿no? Más estética, más dura, ¿no? Y que a lo mejor, pues, de un punto de vista comercial, pues bajase sus ventas y demás, ¿no? Ahí los convenció Chad Chandler de que tenían que tener otro tipo de estética, ¿no? Y así hicieron. Empezaron a pintarse la cara, a vestirse chocarreramente y empezaron a petarlo en el Reino Unido, sobre todo. El disco que vamos a escuchar, este tercero del 72, Slayed, con interrogación al final, Slayed, fue un bombazo en el Reino Unido y en Australia. Vamos a poner, podríamos decir, las dos tipologías de canciones que hacían los Slade, ¿no? Por una parte, esos zambombazos desenfrenados de boogie rock y de marcha, ¿no? Y por otra, esos medio tiempos y baladas que mostraban una banda sensible, entre comillas, ¿no? Un poquito más soft, ¿no? Más. Bueno, y un ejemplo de esa de esos tipos medio tiempo y esas baladas así sensibles, pues puede ser su gran éxito How Does It Feel del 74. Vamos a ver, vamos a empezar por el zambombazo, ¿no? Vamos a empezar por el zambombazo. Y el zambombazo, uno de los zambombazos de este disco, de este tercer EP de los Slade, es este The World's Going Crazy. Like a feeling when you give it all you got, and people wanna shake you by the hand. Blasting Ahí estaba, no sé, le dicen brutecidos hasta, al máximo. The world, world's going crazy. Eso que todo el mundo pensamos, yo creo que cada vez que nos despertamos por la mañana. Y ahora vamos con lo sensible, entre comillas, vuelvo a decir. Y he elegido este medio tiempo de esta de este disco que se llama Look at Last Night, una reflexión sobre lo voluble de la fama. Look at last night, look at last night, everyone trying to know you, never did try. Try, never were trying to know you. You'll be right here today, come tomorrow. Maybe they'll care today, but not tomorrow. Do you feel good? Do you feel good? Everyone trying to meet you. Tell why, do you know why, suddenly how they treat you. Ahí teníamos a Slade con esos dos temas de este Slayed, tercer disco del 72, los reyes del glam rock más cerril, los jefes en su estilo, y muy denostados, no sé muy bien por qué, supongo que porque eran populares y vendían discos. Bueno, ahí estaban, Slade. Y ahora nos vamos con un poquito de metal local, con una banda que ya estuvo por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas hace unos meses. Son Rojo 5 y que en breve van a sacar su primer LP, Masa Crítica se va a llamar. Y lo que vamos a escuchar ahora es un adelanto de ese disco, del cual hay vídeo en YouTube, no está mal, un vídeo guapo, bien curradito, ¿sí?, realizado por Matt Osson, y en el cual pues nos habla de eso, de la maldita posverdad esa que es tan de moda esta, ¿no? Bueno, siempre ha estado. Los medios de comunicación ya sabemos cómo funcionan. La manipulación y la mentira se les da de lujo. Pues de eso va, de eso va esta canción que vamos a escuchar de Rojo 5, este adelanto de su próximo Masa Crítica. Se llama el tema Caín no mató a Abel. Rojo 5. Estaban uno de los grupos metaleros favoritos de estos andorriales de este que habla, Rojo 5, con eso, con el adelanto de su próximo y primer LP, Masa Crítica, Caín no mató a Abel. Y ahora nos vamos un poquito al punk rock y nos vamos a los 80 y a Texas. Vamos a escuchar una banda que del primer hardcore punk tejano, a la cual tengo yo mucho cariño, mucho. Para empezar, el primer disco que tuve de ellos es un disco reapropiado de mi cuñado José Antonio. Le tengo yo. es uno de los primeros, de los tres primeros grupos que puse, que pinché yo en la radio. La primera vez que fui a una radio, que fue a ese programa de gran recuerdo y que se le echa mucho en falta, Pasión por el Ruido, que llevaba Héctor Sudor y Jorge Solo para Punks, y que fue la primera vez que yo toco un micrófono. La culpa es de ellos. Si tenéis que culpar a alguien, a ellos dos. La reclamación es a ellos dos. Y luego, también, esto es lo último, las vueltas que da la vida, ¿no? Pues resulta que al final tengo un amigo común con alguno de los miembros de la banda, de esta banda tejana. Ya ves, las vueltas que da la vida, vienen tejanos por aquí a Toledo y pumba, es amigo que te dé alguno de ellos. Y ellos son los grandiosos Big Boys, y nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia, como suele decir. Ellos hacían hardcore, sí, hacían hardcore punk, sí, pero tenían otros gustos y otros toques, ¿no? Tenían un toque funk muy descarado y también tenían toques a otras hierbas. Ahora vamos a escuchar alguna de esas hierbas, ¿no? Y eso los hacen especialmente estimulantes, ¿no? A mí me resulta muy muy agradable de escuchar y disfruto mucho con ellos. El disco que vamos a escuchar es su segundo LP del 83, se llama Lullabies Help the Brain Grow, o sea, las nanas ayudan al cerebro a crecer. Y está producido por el productor nómina del legendario sello Hardcore Punk SST, Spot. En este disco, aparte de, ya te digo, Hardcore Punk, hay otras cosas. Y vamos a poner tres muestras de lo mucho que hay en este disco. La primera se llama Sound of Sound. Y yo qué sé, a mí me suena a proto grunge esto. Y luego con esas voces ahí radiofónicas de fondo. Un temazo. Big Boys, Sound of Sound. Lors de son passage à Ottawa, M. Barré a déclaré aux journalistes canadiens qu'il appartient aux puissances occidentales de contrer l'aventurisme soviétique en Afrique. Bien sûr, il y a de même à Kennedy, on est bien à Kabar. Ajoutant ici la reconnaissance à tout un niveau occidental qui voudra bien aider à renforcer les capacités de défense de son pays, le président de l'Union européenne. Sound on. une lettre adressée à la chambre d'immeuble. Ahí estaba Sound Sound y ahora vamos con la muestra más hardcore del catálogo que vamos a enseñaros hoy de los B-Boys. Se llama Fight Back. Trayazo, ahí estaba Fight Back y ahora vamos con el último tema de este repasito al segundo disco de Beat Boys, Lullabies Help the Brain Ground, y este se llama White Nigger, nombre muy clarito, en el cual pues metales y funk crudo, crossover iniciático, podríamos decir, adelantándose por la mano a los Red Hot Chili Peppers, ni más ni menos, porque esto es anterior al primer disco de los Peppers. Se llama White Nigger y ellos son Big Boys. We'll be right back. me flipan los Beat Boys. Qué grupazo. Cada vez que los escucho, pues los disfruto con mucha ansia. Ahí los dejamos, a los de Austin. Y nos vamos a Zaragoza. A Zaragoza con un doble single editado por Clifford Records, de un power dúo femenino que es nacido en Zaragoza, pero criado en las calles de Londres, este dúo, ¿no? Se llaman Lady Banana. Guitarras duras y latido rítmico, sobre todo en el tema que vamos a poner, se llama Hands Up, incluido en este doble 7 pulgadas, editado el mes pasado, en noviembre del 2017. Lady Banana, pues son dos. Podéis escuchar este disco y otras referencias. No, este. El otro no sé si tienen aquí. Pero vamos, este disco sí que está en el Bandcamp de Clifford Records, el sello almeriense. Y son muy disfrutables. Ya dicho, antes guitarras duras y latido rítmico, sobre todo en este tema que vamos a escuchar. Pero esto contrasta con otros del doble 7 pulgadas que son más melódicos, ¿no? Escuchar a Lady Banana y vamos a dejarnos de palabrería. Vamos a escuchar Hands Up, Lady Banana. Hands up, this is a hold up. This is a hold up, hands up. Hold up your hands, this is a stick up. Stick up your hands, this is a hold up. Give me the money. Ooh, I must get that right. Give me the money. Hands up, this is a stick up. Give me the money. Hands up, this is a stick up. Give me the money. Hands up, this is a stick up. Give me the money. Key time. Key time. Lady Banana, desde Zaragoza, Hands Up, levanta las manos, fantásticas, a seguir con ellas. Y ahora vamos a la entrevista, al plato fuerte del día, a este plato fuerte del número 264 de estas rutas enemigas, moqueante y gangoso, y tosiente. Vamos con Montserrat, vamos con la banda de Alicante y Madrid, vamos a hablar con ellos de Navega, su segundo LP, editado en octubre, creo, a través de crowdfunding. Vamos a escuchar, para entrar con ellos, Embarcaciones de Recreo, Montserrat. Pues ahí sonaba en Vacaciones de Recreo y tenemos ya a uno de los miembros de Montserrat al otro lado del teléfono. Hola Javi, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Javi Montserrat, guitarrista, voz y principal compositor de la banda. Como hemos escuchado, hemos oído uno de los temas de Navega, vuestro segundo disco. Cerraremos la entrevista con otro más. Y esta vez también habéis tirado el crowdfunding a la hora de financiar la edición del disco. ¿Esta vez ha sido por pura necesidad o porque os gustó la experiencia pasada con el anterior o por qué ha sido esta vez? Bueno, ha sido un poco por ambas cosas, pero bueno, tiene más peso lo primero que has dicho. La necesidad. Sí, porque vamos, el tema es que, bueno, hemos estado grabando el disco, pues, parte de 2016 y todavía en febrero de 2017 estábamos terminando alguna voz y lo que fue la mezcla, que fue el último, y el mastering, que fue ya el último que hicimos. Y entonces, bueno, pues eso supone un gasto bastante bestia y más cuando cada miembro del grupo vive en una ciudad distinta, que simplemente para quedar un fin de semana a grabar, aparte de los gastos del estudio y del técnico, pues hay que sumarle todos los desplazamientos de ida y vuelta de todo el mundo y tal. Entonces, bueno, sí que hubo varias tentativas de alguna discográfica y tal que no llegaron a más o las fechas que nos ofrecían no cuadraban un poco con nuestra agenda y al final pues decidimos tirar otra vez por nuestro a cuenta y riesgo. Pero bueno, lo que te comentaba, con todos estos gastos de estudio y tal y cual, pues cuando y mastering y todo esto, cuando te planteas ya fabricar, estás a cero, ¿no? A nivel económico estás muy mermado, entonces dices, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esto todo tan bien grabado y tal y cual y tan bien producido y tal y qué hago con esto? O sea, ¿cómo lo fabrico, no? Y ahí es donde decidimos pues echar mano otra vez de mecenas, de amigos y de crowdfunding y de cualquiera que quisiera participar. Y esa experiencia fue gratificante, ¿no? ¿Es tan gratificante como la primera vez o más? Sí, no, la verdad que está bien porque había parte del grupo que pensaba que lo teníamos hecho, que no, o sea, que seguro que iba a salir bien, pero bueno, yo personalmente tenía mis dudas y bueno, finalmente sí que salió, o sea, sí que salió y también nos pasamos un poquito más de lo que pedíamos, habiendo pedido un poquito más que la primera vez, con lo cual también fue una manera un poco de ver en qué situación estábamos un poco a nivel de gente, ¿no? De gente que nos sigue, de público, por decirlo de alguna manera. Y bueno, más sí que ha respondido gente, con lo cual pues también dices, bueno, pues ha sido guay, hemos sacado un poco más de lo que pensábamos y bueno, y al final pues sí, es una alegría, la verdad. Cuando ves que sale para adelante, es una alegría, ¿eh? Habéis fidelizado a la clientela, ¿no? Por lo que veo. ¿Cómo? Habéis fidelizado a la clientela. Sí, totalmente. Ya la tarjeta de fidelización ya para futuras aventuras. Otra cosa que también soy fiel es a hacer la promo con un vídeo siempre de para mí de gran factura técnica. Los vídeos promocionales que habéis sacado tanto del anterior disco con Canción de Otoño como Niebla que habéis sacado esta última vez, pues a mí me parecen unos grandes vídeos. Este último... grabado en plena naturaleza en la isla de Altea, ahí al lado del mar, con una cámara de 360 grados y en acústico, ¿no? Exactamente, sí, grabamos en directo. Bueno, aquí hay que nombrar a José María Martínez Abarca, que es el chaval que nos hace los vídeos. Y bueno, y la productora que él lleva, que es Common Sense, y la verdad que sí, que siempre nos ponemos, hacemos una lluvia de ideas y siempre llegamos a ideas muy chulas. Y nada, teníamos, eso fue, en cierto modo fue bastante improvisado ese vídeo porque la idea era otra, era algo más, también en plena naturaleza, pero más con animales y en tierra firme, como quien dice, pero ese plan nos folló a última hora por el dueño de la granja donde íbamos a hacer todo esto y tal y cual, no sé, un follón raro a última hora y nos vimos a las 8:30, 9 de la mañana, un día de mayo, entre semana, en Altea, tomando un café, sentados y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos venido aquí a grabar un vídeo y ha fallado todo. Y de repente, pues, fue como te digo, nos quedamos mirando la isla que hay enfrente de Altea, a un kilómetro de la costa o así, y dijimos, oye, si pudiéramos llegar allí, y nada. Y en una barquita de madera pequeña metimos el contrabajo, el timbal, todo, y hicimos más o menos la idea hasta de 360 que teníamos pensada, pero en vez de ser en una granja con animales y con tal, pues lo hicimos ahí en en la punta de una montaña, que es una isla que está ahí como en la costa de Altea, y está como a kilómetro y medio de la costa. Y nada, y la verdad que quedó bastante chulo, la verdad, con las gaviotas ahí haciendo samples de fondo. O la sea, verdad que quedó muy chulo. ¿No pudisteis hacer vuestro propio Pet Sounds, por lo que veo? Y al final quedó bien la cosa. sí, al final ha quedado guay, estamos contentos. El mar, en ese vídeo, protagonista también, aparte de la música de Montserrat y las gaviotas, y el mar inspirador de muchas de las canciones y de los conceptos de LP, ¿no? De Montserrat, ¿no? Ya en el anterior había algún toque y aquí ya os... Sí. También, bueno, yo me he mudado a Alicante en todo este tiempo, y bueno, supongo que al haberme criado siempre en la costa y por cercanía y tal, pues la verdad que sí que me di cuenta que a la hora de escribir y era un tema que muy recurrente, ¿no? Como que salía mucho y con muchos significados distintos, además. Entonces, pues nada, y bueno, el título también, aparte de tener ese peso, pues bueno, es el tema de navega, ¿no? Como podría ser, pues seguir hacia adelante, haciendo lo que te cueste, remando como puedas y... El artwork del disco de Navega sigue siendo... o sea, ¿ha sido el mismo autor? Joder, no me acuerdo el nombre. De la portada. Sí, el del primero, ¿cómo se llamaba? Sí, era Javier... Uf, qué malo soy yo para los nombres, tío. Bueno, Javier, apellido, ahora conforme hablemos seguro que me sale el nombre. No, esa portada la he hecho yo, en este caso la he hecho yo. Pero más o menos el dibujo no es completamente mío, el diseño sí, pero bueno, el dibujo es una lámina de un libro de biología que encontré por internet, y bueno, vendía las láminas originales en un libro de finales del siglo XIX, sí. Y compré una lámina que me encantó, y bueno, esa lámina ya pues la digitalicé, digamos, y ya empecé a tratarla, a cambiar elementos de sitio, a mover cosas y a variar un poco el color y cosas así. Y así es como hice el diseño. Es que me enamoré, o sea, cuando vi esa lámina, me la encontré, me enamoré. O sea, dije, ¿esto qué es? Y nada, y lo tenía clarísimo que quería hacer una portada, además, a sangre, ¿no? Que se dice, o sea, que no quería márgenes ni un dibujito pequeño, o sea, quería como una imagen enorme que ocupara toda la portada. Uh-huh. Y claro, y vi esa imagen y dije, wow, o sea, el título y todo esto es perfecto. Javier Jubera. Perfecto. Javier Jubera, eso era. ahí las has dado, joder. Qué malo soy, tío. Qué malos somos, vamos a dejarlo ahí. Qué malos somos, joder. Otro punto en común, aparte de esta querencia por las aguas y por el Mediterráneo, al primer disco, es que Pablo siempre canta uno de los temas. En este caso, el anterior fue Valladolid y ahora Asuntos Exteriores. ¿El tema está firmado por él? ¿Está compuesto por él o lo has compuesto tú? Sí. Tanto uno como otro, en el primer y segundo disco, son temas que hace él. O sea, él también más o menos tiene su proyecto, que es Magariños, que lo va sacando poco a poco. Hace, pues no sé si fue este verano, un poquito antes de verano, ha estado grabando unas cuantas demos, que luego ha ido modificando. Y bueno, él tiene también como su proyecto personal. O sea, me refiero a que él compone, él también hace canciones, aparte de tocar la batería en varios grupos. Uh-huh. Él también compone, y la verdad que esa le dimos cabida enseguida porque era un estilo y una sonoridad y tal que cuajaba en Montserrat perfectamente. Y también está guay, ¿no? Que el oyente tenga un descanso, que en los conciertos también es más atractivo que de repente participe otro en las voces así, en la voz principal. Y la verdad que sí. O sea, ese tema es de él, y más o menos la maqueta que él trajo es lo que hay en el disco. O sea, igual cambiamos, o sea, el solo lo hice yo, los bajos los terminó grabando Rafa y tal, pero él trajo una guitarra, una voz y una batería ya grabada, y básicamente es la estructura, la letra y todo eso, básicamente lo que la versión primigenia que trajo, vamos, que hemos sido bastante fieles. La canción ya funcionaba prácticamente cuando él la trajo. Ya fue darle el sonido Montserrat, los teclados típicos de Javi, darle un poco nuestra onda, pero la canción estaba funcionando cuando la trajo él, prácticamente es muy fiel a lo que él trajo. Seguimos con puntos en común con el anterior disco. Y otro son esos interludios musicales que metes de vez en cuando, cortitos, donde yo creo que experimentáis un poquito más, ¿no es así? Pues sí, la verdad que eso, a Javi y a mí sobre todo nos encanta. Yo soy un loco de hacer interludios y de sonidos y de sonidos ambiente y cosas así. Uh-huh. Y esto, pues ya te digo, mucha gente me dice, ¿por qué no habéis llamado Interludio 2 y tal? Y digo, bueno, pues porque había un Interludio 1 que no se metió en el disco. No es Interludio 2 por darnos aquí. No, no había fijado. Y claro, de hecho, tenemos hecho ahora mismo hasta Interludio 7 o Interludio 8. Tenemos ahí como una carpeta de... Y bueno, y esta la verdad que me parecía muy guay para cerrar la cara A. Y también me parecía muy guay en la versión CD que acabara así tan sutil, tan clásico y tan bonito y empezara la siguiente canción, que es esta de Agas, que no tiene absolutamente nada que ver, que te rompe un poco. Ahí va, ¿qué ha pasado, no? Sí. Y en ese sentido, pues, me gustaba. O sea, ya me gusta siempre, ya te digo, meter los interludios entre una pieza y otra y cosas así, no sé, lo hacían los Beach Boys o grupos, sí, como Broadcast o cosas así, o Sonic Youth o grupos así más de ahora, y la verdad que es un tipo de cosas que me mola mucho para ambientar los discos, le da mucho carácter al disco, yo creo que aporta, o sea, si no te pasa y si es interesante lo que suena más o menos, pues yo creo que aporta al disco. Uh-huh. Un punto cinematográfico, podríamos decir también. Sí, exacto. Ahora vamos ya con las divergencias, algunas no muy grandes, pero otras sí que me han llamado la atención. En el caso de las sonoridades que utilizáis, las texturas y demás que utilizáis, yo creo que para mí son más diversas que el anterior disco, lo veo más variado este. Desde referencias a grupos donostiarras como La Buena Vida, que veo en Niebla o Family, en Algas, por ejemplo, también veo que hay más garaje y sixties, no sé si Rafa echa de menos las aspiradoras, y veo ahí como algunas veces algún toque más de ese palo, además de lo habitual, ¿no? El folk pop que vosotros más o menos trabajáis, sí, de siempre, ¿no? ¿Esto, sí, esta diversidad ha sido buscada o ha sido intuitiva? Pues yo creo que un poco de cada cosa, pero sí que es verdad que el primer disco había canciones incluso un poco antiguas que había construido yo solo una guitarra acústica, como quien dice, uh-huh, y eso se notó mucho en el disco porque casi todas las bases de las canciones era fingerpicking de guitarra acústica, ¿no? Estaba todo muy basado en eso, en guitarras acústicas dobladas y cosas así, ¿no? Entonces, y este disco sí que se nota que ha habido más vida de grupo. O sea, que las canciones las he hecho yo en casa, pero enseguida he ido al local a tocarlas. No las he terminado grabando yo solo con una acústica en mi casa. Uh-huh. No he hecho las demos previas al disco, no las he hecho tan en acústico, ¿no? Entonces sí que... Digamos que el primer disco es más Nick Drake, Simon & Garfunkel y todo lo demás, y este disco digamos que ya es un poco otro rollo, ¿no? Es más eléctrico, es más, sí, Revolver, o es más, no sé, más otro rollo, ¿no? Sí. Y yo creo que el hacer vida de grupo y hacer ensayos cuando las canciones todavía están saliendo hace que se construyan de otra forma y que las sonoridades del principio sea otra. También el tema de una guitarra 12 cuerdas que me pillé pues hace relativamente poco, y claro, en el disco tiene mogollón de protagonismo también, y entonces es todo bastante más eléctrico dentro de nuestro rollo, ¿no? Lo que decías tú un poco. El nuevo juguete, ¿no? O sea, que claro, o sea, que sí que ha sido un poco buscado, nos apetecía hacer algo diferente dentro de nuestro margen, digamos. Pero por otro lado, ha habido gran parte que ha salido solo. O sea, que ha salido a la hora de tocar los cuatro juntos y no terminar yo solo las canciones, ¿no? Digamos. Luego, un poco de todo. Lo otro que también me ha llamado la atención es el contenido político y o social que tienen muchos de los temas. Algunos un poquito como más doble lectura, como puede ser Embarcaciones, la que hemos escuchado antes. Otros más, sí, claros, como es la canción que va a cerrar, la de Un Nuevo Orden Mundial. Otras, uh-huh, más, por así decirlo, más cercanas, como la canción que cierra el disco, ¿no? Uh-huh. Es un cambio bastante grande en la lírica, ¿no? En comparación con el disco anterior. Sí, el primer disco yo creo que era más un disco más de amor. Bueno, este también lo es, la verdad, pero sí, la verdad que aquí, bueno, pues supongo que también el tema de mudarme, de volver a tu sitio, ¿no? De volver, uh-huh, a tus raíces, o como se quiera decir, no sé. Pues no sé, también te hace ver cosas o ver a la gente de una manera un poco desde otro prisma. También, no sé, al haber estado en Madrid pues tantos años tocando con gente y tal, también hay toques al tema de la industria, de la música, al tema del... bueno, de corporativismo, este indie, bueno, en fin. Y sí, es un poco una... Sí, han entrado temas un poco más distintos. Sí, más distintos, sí. Además, en algunos el contraste es brutal. O sea, en un nuevo orden mundial esa letra tan potente con vuestro pop colorista, ¿no? El claro. Choque es bastante llamativo, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, pero esa canción, la verdad que fue de las primeras que hicimos para el disco y nos costaba un huevo porque es una canción que en 2 minutos 40 o 2 minutos 50, algo así, pasan mogollón de cosas a nivel de música y de instrumentación y de tal. Sí. Y entonces, no sé, nos parecía siempre una canción como muy potente y no sé, y la letra que la verdad que no sé, me empezó a salir así, tiré por ese lado y la verdad que al final pues sí, es un cambio sustancial porque tanto el sonido como la letra de esa canción es como, coño, ¿qué es esto? Pero bueno, estamos contentos con eso. Bueno, ya para ir acabando... Perdona, ¿tenías algo más que decir? No, nada, no, eso, que en ese sentido pues estamos contentos. Ya para ir acabando la entrevista, pues lo único, sí. Contactaste conmigo para buscar un bolo aquí en Toledo, por lo que veo, no ha habido, yo soy soy bastante crítico con la escena de aquí y con los empresarios, y veo que no ha salido, ¿no? O en ninguna parte. No ha salido porque ya con lo que me comentaste tú y conociendo el resto de sitios que me dijiste, que ya sé un poco o sea, cómo funciona. Pues no, la verdad que no ha salido nada y hay sitios a los que ni siquiera me he molestado porque en otras ocasiones sí que he intentado contactar con ellos o he contactado con ellos, pero no ha habido ocasión, pues funcionan de otra manera, ¿no? Sí, entonces. Al estar también autoproducidos, pues eso, nos buscamos nosotros los bolos ahora mismo, tampoco tenemos un management ahora mismo porque es todo esto se traduce en pasta, entonces pues es un poco complicado. Y hasta ahora no hemos encontrado pues ningún colega que le mole nuestro rollo y le apetezca, ¿no? Que es también lo que pasa con muchos grupos, que no tienen manager, pero tienen un colega de puta madre que tiene contactos y les echa una mano, ¿no? Y les mueve un poco y tal y cual. Nosotros ni una cosa ni otra. Entonces, pues nada, estamos buscándonos los bolos, la ardua labor de buscar un bolo. Y ya te digo, y conseguimos hacer Madrid, Valencia, pasamos por Alcoy... y bueno, ya bueno, este fin de tenemos tenemos unos cuantos bolos, pero vamos, no, Toledo y todo esto, la verdad que no, igual que la otra vez conseguimos ir un par de veces, pues esta vez ahora mismo no ha habido manera de ni plantearlo, la verdad. Margotti y como Toledo muchísimos más sitios. Margotti crowdfunding, ¿no? Vinisteis al Margot y a crowdfunding, ¿no? Claro, exacto, sí. Dos sitios que ya no programan. Que ya no programan, claro, ya me comentaste tú que ya no hacían nada en tal, sí. Entonces claro, el resto de sitios que hay es un poco complicado. Sí. ¿Y qué es lo que tenéis así en vistas? ¿Concretamos un poquito más los bolos que tenéis pendientes? Pues este fin de tenemos Valencia, perdón, Valencia no, este fin de tenemos Murcia, Altea, en el Centro Social, bueno, el Auditorio del Centro Social, que es un sitio muy guay, y luego el domingo, a mediodía, haremos una especie de acústico vermú en October Press, que es una especie de bar de Alicante, bueno, que también hace exposiciones y bueno, tienen un rollo muy chulo, y pues nada, haremos una especie de acústico así variado, tampoco será una presentación de Navega en sí mismo, haremos un poco un mezclote de varios discos, o sea, de los dos discos y del single y tal, y nada, estaremos ahí tocando también unas canciones en formato acústico, en formato así más reducido, pero bueno, Murcia y Altea sí que lo hacemos en eléctrico, la banda al completo y a tope. Bueno, pues nada, que vayan así saliendo que más cosas. Sí. Ya tenemos algo medio mirado en Madrid para enero, pero también será en formato acústico, porque nos faltan algunas recompensas por entregar todavía del tema del Berkami y bueno, ya te iré informando conforme salgan. Estoy al tanto. Bueno, Javier. Okay. Vale. Muchas gracias por atendernos. A ti, un abrazo. Ya nos vemos por ahí. Chao, chao. Venga, os dejamos con la canción que falta por oír de este Navega, de Montserrat, que es un Nuevo Orden Mundial. Coge un lápiz y un papel y deja de hablar. Vamos a hacer una lista y a pensar un plan. A detallar bien. una cosa que escapar. Todo lo que nos ofreces nos parece mal. Y cuando escuches que gritan acción, debes estar atento y corre en cualquier dirección. Tienen un brillo especial. Es el fuego que hemos prendido para verlos quemar. Poco a poco entrar en combustión. Los ministerios son montañas de carbón. Cerrábamos con un nuevo orden mundial esta entrevista a Montserrat. Gracias, chicos, por atendernos. Y nos vamos a ir ya. No sin antes anunciar el próximo programa. La semana que viene todavía hay Rutas Enemigas. Y tendremos por aquí, por los micros, por la cueva. Ya supongo yo que habremos aventado aquí los viruses y las miasmas, de las que estoy hoy pletórico. Y vendrá aquí a la cueva, como he dicho, pues Arturo. Hacía tiempo que no estaba por aquí nuestro compa Arturo, nuestro amigo Arturo. Y hablaremos de música brasileña. Así, en general. Desde el tropicalismo psicotrónico a, yo qué sé, a hardcore. O sea, va a haber de todo. Os emplazo para escuchar ahí a los brasileiros la semana que viene. Y nos vamos a ir con una banda que se llaman The Walker Brothers, ¿no? Una banda de Scott Walker y sus compinches, que no eran hermanos, eran de Los Ángeles y no eran hermanos. Ninguno de los tres se apellidaba Walker, ninguno. Una banda que, pues, que practicaba, podríamos decir, el existencialismo pop más melodramático, totalmente, además, enfocado a triunfar lejos de las playas californianas. No cuajaban mucho. Este sonido no cuajaba mucho allí por su pueblo. Pero en el Reino Unido sí cuajaba. Y consiguieron triunfar lejos de California. Triunfar en el Reino Unido. Y durante un año pues se lo montaron muy bien por allí. Fueron de hecho contrapunto a la British Invasion. Mientras la British Invasion estaba arrasando Estados Unidos, ellos durante ese año arrasaron el Reino Unido. Vamos a escuchar una canción de su segundo LP en Estados Unidos, porque tenían ahí un poquito baile los discos, según donde se editasen. El disco se llama The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, es del 66, y la canción es After the Lights Go Out, y fue editada, aparte de este disco, solo en este disco, en edición USA, porque en edición británica no salió ningún LP. pero sí salió como cara B de su gran hit, titulado como el disco estadounidense, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Os dejo con este superlativo pelotazo de pop rimbombante, compuesto no por ellos, sino por el cantante y compositor John Stewart, miembro de la banda folk The Keystone Trio y compositor, entre otras cosas, del Daydream Believer de los Monkees. Cualquier cosita, ¿eh? Ahí os dejo con The Walker Brothers, The Light After the Lights Go Out. Nos vemos la semana que viene. Chao. As the sun goes down, my silent little room is growing dim. And the man next door is saying what a lousy day it's been. And the clock on the wall, I'd like to put its ticking to an end.